Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Hay un acuerdo entre Altolaguirre, Poli Altolaguirre, estamos hablando, y los azules, y se bajó Guillermo Copo, que hasta comienzos de semana y dijo, yo voy a ir con la mía y voy a hacerle frente al establishment radical en La Pampa. Bueno, ahora parece que lo domaron, Yo ando con un rebenque y a mi hijo le enseño con el rebenque, si es necesario, ¿me entendés? Y se bajó Guillote. El acuerdo tiene, técnicamente, en la ciencia política hay una palabra que lo define. Negro, todo oscuro. A ver. Es una pimpineleada. Una de Hugo Pérez y Poli Altolaguirre. Es una pimpineleada. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Daniel, dije bien, ¿seguís siendo precandidato a senador? Totalmente. En las últimas horas se conoció que el sector celeste que encabeza Poli Altolaguirre arregló con los azules. ¿Te ofrecieron algo a vos? ¿Cómo estuvieron charlando? No, yo me enteré anoche como vos por los medios de esta situación, pero en realidad yo no me había enterado, me enteré por los medios de comunicación anoche, ¿no? No, yo creo que las negociaciones tienen que ser siempre con todos los sectores. Como nosotros venimos diciendo, cuál es el argumento de nuestro sector para querer encabezar, y en este caso que yo sea senador, que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Esto no tiene que ser, él puede manifestar eso, pero lógicamente tiene que haber una mesa, se tiene que conversar entre todos los actores que hoy están, que no solamente queda limitado a él o a mí, sino a distintos sectores del partido ahí. Daniel, ¿estás charlando o mantenés encuentros, reuniones con las mujeres radicales? Elida de Ana también está sí, lanzada. Sí, como el otro sector de los cuales también no ha sido convocado. ¡Ah, y... ¡Oh, no! Bueno, yo creo que las negociaciones tienen que ser siempre con todos los sectores. Una mujer tiene que encabezar una de las dos categorías, si no vamos a presentar lista propia para ir a las PASO. Todas las partes manifestaron la necesidad de incorporar a las mujeres a los lugares de decisión, tema que lo hablan permanentemente. La práctica nos dice que la voluntad es solo palabra. Ah, claro, como una charla, no un compromiso por escrito, por ejemplo. Fue una charla. No, por escrito. Todas las partes manifestaron la necesidad de incorporar a las mujeres a los lugares de decisión. No, en política no se pueden hacer esas cosas por escrito porque sería malo, digamos, mercantilizando la política. La voluntad es solo palabra. Sería malo, digamos, mercantilizando la política. Es una pimpineleada. Soy yo. Que vienes a buscar a ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás se pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. No, yo creo que las negociaciones tienen que ser siempre con todos los sectores. En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Sí, el grupo de gente que acompaña han oficializado que vamos a ser candidatos en las próximas elecciones. La voluntad es solo palabra. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. A ver, chicas.